Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. En una obra en la cual ya abrevamos, Anarquismo del siglo XXI de Tomás Ibáñez, el autor introduce un prólogo que escribió para las obras completas de Mijaíl Bakunin, y de ese prólogo vamos a cortar unos párrafos que hablan de cuáles aportes de Bakunin tienen vigencia en la actualidad y cuáles ya quedaron caducos como producto de una época, ¿no? Dice Ibáñez: las líneas de fuerza del pensamiento de Bakunin que se pueden extraer de sus escritos consisten básicamente en la oposición radical al Estado, expuesta en una extensa argumentación en contra de la propia forma Estado. Según Bakunin, no puede haber ningún Estado inocente, porque por su propia naturaleza, el Estado es el enemigo del ser humano, el adversario implacable de lo propiamente humano. Todo Estado tiende necesariamente al despotismo y resulta totalmente incompatible con el ejercicio de la libertad. Otra de sus líneas de fuerza es la oposición, igualmente radical, a la religión y a la divinidad. Con reconocibles inspiraciones en Feuerbach, la obra de Bakunin abunda en amplias argumentaciones contra la idea de Dios y también contra los efectos nocivos de la religión, que representa uno de los más férreos instrumentos para fomentar la sumisión de los pueblos y de las personas, a la vez que constituye un puntal decisivo para la propia existencia del Estado. De hecho, el famoso libro póstumo publicado en 1882 por Carlos Cafiero y Eliseo Reclus, bajo el título de Dios y el Estado, es más un libro contra la religión que contra el Estado, aunque también lo mete en la picota mostrando la vinculación entre esas dos entidades. Otra de las líneas de fuerza del pensamiento de Bakunin es la defensa fanática de la libertad, considerada como un valor irrenunciable del ser humano, siempre que se considerase la libertad como un bien compartido entre iguales y no como el privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Bakunin establecía, por lo tanto, un binomio en el que quedaban unidos de forma inseparable dos de los valores más preciados, la libertad y la igualdad. Es decir, por una parte la capacidad y el derecho de decidir libremente por sí mismo, y por otra parte la ausencia de jerarquías y de relaciones de dominación, lo cual implicaba tanto el fin de la explotación como la erradicación de la repartición desigual de las riquezas. Otro de los aportes vigentes de Bakunin es el reconocimiento de la fuerza de la negación. Ese elemento ya estaba presente en su primer texto publicado con cierta resonancia pública en 1842, que se tituló La reacción en Alemania. En ese artículo, Bakunin asumía el supuesto hegeliano de que la realidad es contradictoria y consiste en una continua dialéctica entre lo que es y su negación. Sin embargo, Bakunin, convencido de que lo negativo y el conflicto eran fundamentales, fue más allá de la dialéctica de la contradicción de Hegel y optó por poner el acento sobre lo negativo, sobre la antítesis, más que sobre la síntesis, porque según él no podía haber conciliación ni síntesis en la oposición entre lo negativo y lo positivo. Los términos en oposición no pueden desembocar en una conciliación que los supera ambos, sino que uno debe vencer al otro en la lucha emprendida. Desde el primado de lo negativo, Bakunin pudo proclamar, como así lo pensaba también Feuerbach, que solo rechazando lo existente, cómo se puede innovar, e hizo suya la famosa frase de aquel filósofo: solo posee la potencia de crear algo nuevo quien tiene el coraje de ser absolutamente negativo. De esa forma, la idea según la cual para construir resulta indispensable destruir, explica la proclama bakuniniana de que la destrucción es una fuerza creativa. La pasión destructiva es también pasión constructiva. La última línea fuerza que según Tomás Ibáñez está vigente de Mijaíl Bakunin es la defensa acérrima de la irreductibilidad de la práctica a la teoría, porque ontológicamente el ser es un efecto de un acto práctico, nunca de una especulación filosófica. Al igual que también lo planteaba Carlos Marx, Bakunin abogaba por salir de la filosofía, por dejar de interpretar el mundo y por emprender su transformación mediante la práctica, un paso tanto más apreciable cuanto que, por añadidura, la práctica engendra pensamiento. Dice Ibáñez: el gran calado de esas cinco líneas de fuerza está fuera de duda. Sin embargo, con independencia del respeto y hasta de la admiración que merece la figura de Bakunin, es preciso admitir que no todo lo que pensó, lo que hizo y lo que fue Bakunin sigue vivo hoy. Una parte estaba tan incardinada a su época que allí ha quedado anclada, exhibiendo mayor obsolescencia a medida que los tiempos iban cambiando. Traer a Bakunin al momento presente sin alterar una sola coma de su ideario sería traicionar a un Bakunin que protestaba contra los revolucionarios doctrinarios que pretendían diseñar con precisión el futuro y que decía que solo correspondía formular unos principios generales cuya aplicación debía quedar abierta. Traer a Bakunin incólume al presente es traer un mero objeto de museo, porque el mismo arraigo en su contexto histórico que hizo la fuerza de Bakunin hace que parte de esa fuerza gire hoy en el vacío. Entre los aspectos más notables del pensamiento de Bakunin que el cambio de contexto entre el siglo XIX y el XXI deja caducos, cabe mencionar la excesiva confianza en los logros de la razón y en la bondad de la ciencia, así como la adhesión a una concepción cientista que ha quedado ampliamente trasnochada. Lo que preocupaba acertadamente a Bakunin era que se quisiera confiar el gobierno de la sociedad al estamento de los científicos, porque eso implicaba una cesión de la capacidad de decisión en manos de unos pocos. Antes de prescindir de la ciencia, que dejarnos gobernar por los sabios, declaraba Bakunin. Esa oposición a la injerencia de los científicos en la esfera de la política era lo que lo separaba del positivismo cientista de Auguste Comte, hacia quien no escatimaba los elogios, retomando plenamente su fe en la ciencia, considerada como un instrumento para la emancipación, es decir, la ciencia como destructora de la ignorancia del pueblo. También hay que apuntar la obsolescencia en Bakunin de una representación de la revolución calcada sobre la de 1789 y sobre los levantamientos del siglo XIX, incluidas la memorable Comuna de París en 1871, la revolución bolchevique de 1917 o incluso la revolución española de 1936. La revolución, pensada como el estallido de un episodio insurreccional que, al doblegar el adversario, al derrocar lo instituido, abre la vía a la emancipación, propicia que los esfuerzos de quienes albergan un deseo de cambio radical se orienten a preparar ese estallido, construyendo el instrumento organizacional y la estrategia que lo hagan posible. Parece claro que el cambio de contexto histórico requiere que el irrenunciable deseo de revolución se traduzca en otras prácticas. Otra de las cuestiones obsoletas en el pensamiento de Bakunin, según Ibáñez, en el siglo XXI, es el vencimiento de la idea según la cual las revoluciones serían protagonizadas por los trabajadores y las trabajadoras de la industria y del campo, lo que a veces se subsume en el apelativo de la clase obrera. Una idea que no se compadece con el hecho de que el siglo obrero, que fue tan importante para los logros sociales y para los anhelos revolucionarios del siglo XIX y principio del siglo XX, tocó a su fin cuando el mundo del trabajo pasó a percibir sus intereses como compatibles con los del capital, negociando paz social a cambio de mejoras sociales y de un creciente acceso al consumo. Dicho esto, dice Ibáñez, también es cierto que es mucho de lo que hizo y lo que pensó Bakunin que sigue teniendo plena relevancia para el presente. Acudiendo a una frase genial del gran poeta René Char, quien enunció que nuestra herencia no está precedida de ningún testamento, cabe reivindicar aquí el legado sin testamento de Bakunin, contemplado como una simple orientación general para el momento actual. Ese legado consiste básicamente, a mi entender, en fomentar constantemente las luchas contra la dominación en todas sus formas, lo cual incluye obviamente la explotación económica, las opresiones en todos los ámbitos de la vida, así como cualquier tipo de sumisión. Desarrollar tantas prácticas de libertad como sea posible, pero que siempre presupongan la igualdad. Propiciar la eclosión de subjetividades rebeldes que sepan despojarse de las subjetividades impuestas por el sistema y llevar a cabo procesos de desubjetivación. Velar porque las prácticas desarrolladas no reproduzcan nunca aquello que pretende combatir, sino que tiendan a prefigurar las metas perseguidas y a estar en consonancia con los valores profesados. Mantener una suspicacia crítica frente a todas las trascendencias, empezando por supuesto por las trascendencias religiosas, pero sin olvidar las que emanan de los principios absolutos. Sin duda, se podría añadir a esta lista algún que otro principio general, pero aún así, los que quedan aquí enumerados ya constituyen un legado de un valor extraordinario. Desobediencia al Estado. Ni yo, ni yo, ni yo. Salud, compañeras, compañeros, compañeres, Marimari, Pupeni, Pulamien. Aquí estamos una vez más con Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. Es el programa número 11 del ciclo que termina dentro de una semana, ¿no? Antes de el 21 de diciembre terminamos. Así que van a quedar justo 12 programas redonditos porque faltamos la semana pasada. Nos confundimos, nos equivocamos, superpusimos actividades y no pudimos hacer el programa en vivo, pero ahora estamos retomando ya la recta final del ciclo de estos tres meses que estuvimos aquí en Radio Autónoma Piuqué para que florezca la idea. Reitero que los primeros párrafos, el texto que con que arrancamos el programa, lo tomamos de Anarquismo del siglo XXI, de Tomás Ibáñez, un libro de reciente aparición que publicó el compañero Juan Carlos, o sea, Juan Carlos Pujalde, ¿no? De Libros de Anarres, la editorial Libros de Anarres, que tiene prólogo de Cristian Ferrer. Creo que salió más o menos al mismo tiempo que arrancamos el ciclo. Así que se consigue Anarquismo del siglo XXI de Tomás Ibáñez. Por acá estamos Alejandro Gianiello, anfitrión, dueño de casa aquí en Radio Autónoma Piuqué, y frente al micrófono Adrián Moyano. Este programa se emite en vivo los miércoles desde las 20, aquí en la Pampa de Buenos Leo, en el barrio El Frutillar de Furilovche, San Carlos de Bariloche, Huinca Sugum, y se remite en varias emisoras compañeras, amigas de varios lugares. Estamos en La Conquista del Pan Radio desde Buenos Aires, también estamos en Radio Sudaca desde Trelew, en Orugas y Mariposas desde Neuquén Guaría, estamos en FM Alas en la comarca del Paralelo 42 en el Bolsón, y la novedad que tenemos es que en sincronía con este nuevo programa, con esta nueva emisión, nos empezaron a pasar en Vox Populi aquí en Bariloche, en Furilovche, desde la histórica sintonía del 100.1, donde vivieron radios gloriosas aquí de la ciudad, FM Mascaró y Radio Larca. Ahora está la Vox Populi. Los miércoles a las 12 nos van a pasar, nos pasan, nos están pasando ya. Para mí es un programa nocturno, Primavera Negra, pero bueno, si quieren matizar el mediodía con nuestras reflexiones sobre anarquismo y también otras corrientes socialistas no autoritarias y con la música que visitamos, todo bien. Así que y bueno, van a pasar todo el ciclo ahí, en Vox Populi, van a pasar todo el ciclo a partir del número 1 hasta el número 12. El celu o el WhatsApp de Radio Autónoma Piuqué es 2944-1127-17, 2944-1127, si tenés ganas de pasar algún mensaje mientras estamos haciendo el programa en vivo aquí en la radio del barrio Frutillar. Ahora, antes de seguir con temas más densos, si se quiere, te quiero contar la historia de un tema cuya primera versión conocí justamente en el formato que está sonando, que corresponde a la banda italiana Banda Bassotti. Y para hacerlo voy a refritar la columna que escribí para otro espacio radial hace unos años, pero justamente cuando había descubierto este tema que se llama Yo era Sandokan en italiano, porque hace un poquito lo encontré en la versión de otra banda, otro grupo italiano, que tiene un cancionero anarquista italiano. Es un disco de edición reciente. Beneficiario, víctima y reproductor del patriarcado, incluso ahora mismo, hasta no hace mucho me preocupé exclusivamente por ver qué tan lejos podía remontar mi genealogía por línea paterna. Como contrapartida, soy la yerna materna. Pero años atrás encontré una canción que me hizo pensar en mi abuela Josefina. Se llama Yo era Sandokan. Como supe en los últimos días que nos están escuchando desde Temuco también, digo que me parece que en Chile la inmigración italiana no fue tan significativa como en la Argentina. A Josefina la recuerdo de ojos celestes y cuerpo grueso, una de esas mujeres que los domingos, se levantaban a las 7 de la mañana para empezar con la salsa de tomate y las pastas caseras. Cuando el que habla ya era un grandote boludo, todavía seguía con eso de, es tan chiquito. A mis 7 u 8 años, llegó a casa con un par de libros de la colección Robin Hood, aquellos de portada y cubierta amarilla que marcaron época medio siglo atrás. Uno era Los Tigres de la Malasia y el otro El Corsario Negro, los dos de Emilio Salgari, justamente un escritor italiano. No era usual que nos visitara. Ella vivía en Caseros, con Urbano bonaerense, y nosotros en Villa Urquiza, la capital. Ida y vuelta, debió viajar todo el día, combinando buses y trenes. Para mí, esos libros fueron muy significativos. Los primeros que no tenían dibujos e ilustraciones, puras páginas de letras, los primeros libros de grandes. Leí primero el que hablaba de Sandokan y sus piratas, de sus paraos frente a los cruceros ingleses, de la altiva Montprasen y la complicidad traidora del Rajá de Sarawak, de cañonazos y abordajes frente a la injusticia del colonialismo inglés. 10 años después, cuando volvió la democracia a la Argentina, no recuerdo que Josefina hablara de política. Más bien, era un asunto de hombres. Por entonces, pasaba algo parecido a lo del presente. La política dividía familias hasta la enemistad. Al menos, así lo viví yo. Vaya si me enemisté con mis mayores. Josefina no hablaba de política, pero con su regalo sembró la semilla del anticolonialismo en su nieto. No importa si lo hizo a propósito o no, la cuestión es que pudo regalarme cientos de libros, pero eligió Los Tigres de la Malasia para mi lectura inaugural. En 2018, escuché por primera vez Yo era Sandokan en la versión de Banda Bassotti. Como no entiendo italiano, espontáneamente pensé que hablaba de aquel príncipe desposeído, de su reinado por la agresión inglesa en la lejanísima Malasia. Pero no, la letra refiere a la resistencia contra el fascismo en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Sandokan era el nombre de guerra de un combatiente, quien entabla una conversación con un compañero y no puede darse a conocer con su nombre verdadero. Hay unas líneas de la historia que me conmueven especialmente. Traduzco yo, porque total, los traductores de la inteligencia artificial son más rígidos que postes de alumbrado. Dice la letra, todos estábamos prontos a morir, pero no hablábamos de la muerte, hablábamos del futuro. Si el destino nos aleja, el recuerdo de aquellos días, siempre unidos, nos mantendrá. Cuando me propuse compartir el hallazgo de Yo era Sandokan con la audiencia de otro ciclo radial, supe que en realidad ningún partisano había alcanzado a entonarla. La canción data de 1974, cuando formó parte de la banda de sonido de Nos habíamos amado tanto, una película de Tore Scola que todavía no vi. La Segunda Guerra Mundial había terminado 3 décadas antes. Pero está a la vista que el fascismo recobra vitalidad en buena parte del mundo, inclusive en Chile y la Argentina. Como las resistencias también. En 2020, Yo era Sandokan se había escapado del film y se convirtió en más cierta que la verdad. Cuando lo descubrí, un gobierno argentino había decretado que las Fuerzas Armadas podían volver a enfrentar a su pueblo y, obvio, también al pueblo mapuche. No fueron casuales entonces el Tigre de la Malasia, los partisanos y mi abuela. Como aquellos y aquellas que se pararon ante nazis y fascistas más de 8 décadas atrás, miles habremos de ser Sandokán. En mi caso, gracias a Josefina, la madre de mi madre. Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Binin ed io ero a morire, ma della morte noi mai parlavamo del futuro, se il destino ci allontana, il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station, UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Let me take you down. Para que la autogestión sea realidad, dulces agroecológicos de la organización ecologista Piuqué. Membrillo, saúco, manzana y ciruela, frutos del bosque. Todos de elaboración propia. Pedidos al 2944-416193. Radio Autónoma Piuqué. Comunitaria, ecologista y rica. Y rica. Strawberry Fields. forever. Antes de la tanda estaba sonando Montelupo con su versión de Yoero Sandokan, un tema, una versión relativamente nueva, ¿eh? No hace tanto que subieron los Montelupo su álbum llamado algo así como Cancionero Anarquista Italiano. Lo recomiendo fervientemente. Bueno, ahora sin más prolegómenos, vamos a compartir el aporte que nos hizo el compañero Alberto Jarambur del otro lado de la cordillera. Alberto vive en Valdivia, es un gran estudioso de la conformación de la clase obrera en el sur del sur, lo que hoy sería Santa Cruz y Magallanes del otro lado del límite, porque estamos en diciembre, ¿no? Y diciembre es el mes donde volvemos a mirar hacia latitudes más australes, porque se cumplen nuevos aniversarios de lo que quedó en la historia como Patagonia Rebelde, ¿no? Esa gran represión contra las huelgas que pusieron contra las cuerdas al hasta entonces inconmovible poder capitalista de grandes latifundios y empresas que todavía están entre nosotros, ¿eh? Y determinan nuestra vida con sus incrementos de precios. Así que vamos a escuchar el aporte de Alberto Jarambur sobre cómo fue que se conformó la clase obrera que protagonizó los sucesos que quedaron en la historia como Patagonia Rebelde. Hola Adrián, muchas gracias por la invitación a comentar en este nuevo aniversario de las grandes huelgas de la Patagonia Austral que han pasado a la historia y a la memoria, han quedado en la memoria con el nombre de la Patagonia Rebelde. Quisiera comentar en primer lugar que se trata efectivamente de un movimiento huelguístico gigantesco, muy significativo, pero antes de explicar por qué, quisiera hacer un breve repaso a su trayectoria original. Se trata aquí de una clase trabajadora que se forma en el sentido de tomar conciencia de sus propios intereses muy poco antes de las huelgas, ¿no? Una década antes. Es decir, es un movimiento obrero muy fuerte, pero que tiene una historia propia de organización de menos de 10 años, ¿no? O 10 años, digamos. Las primeras organizaciones obreras se fundan en Punta Arenas, que es la metrópoli de la colonización de la Patagonia Austral, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Son organizaciones muy pequeñas, la organización de los carniceros es una de las primeras, luego hay una pequeña federación de sociedad de oficios varios, bien influenciada ahí por dirigentes del horizonte anarquista, que concurren junto con otros trabajadores a la formación de la Federación Obrera de Magallanes en 1911-1912. ¿No? Y esa Federación Obrera de Magallanes, con este nombre grande, ¿no? Efectivamente llega a constituirse en poquitos años, 1911, 1912, hacia 1915, en una organización que, según diferentes fuentes, agrupa a la mayor parte de la población. Y digo la población porque aunque está los socios, los federados, son fundamentalmente, son hombres todos ellos, es una institución que se crea tanto para esta multitud de hombres solos que caracterizan el espacio de colonización, como para la familia. Es un espacio de encuentro familiar, ¿no? Con teatro, con una prensa muy activa que llega a salir todos los días, el diario El Trabajo, con bares lácteos, ¿no? Con orquesta, con servicios de apoyo mutuo, de medicina, etc. Esa organización, la Federación Obrera de Magallanes, en la mayoría de sus miembros son, la inmensa mayoría de sus miembros son, por supuesto, trabajadores chilotes, que son la base de la formación demográfica de la Patagonia, ¿no? Pero también editan su periódico, sus primeras proclamas, las sacan en yugoslavo, austriaco, como se le decía en un momento, después se le llamará croata, las sacan en inglés y las sacan en castellano. Porque es un movimiento plurinacional, ¿no? Son trabajadores que han llegado migrando, la mayor parte de ellos solos, han llegado migrando para, guiados por, atraídos por la fiebre del oro, muy, muy breve en la Tierra del Fuego, pero sobre todo en busca de tierras, ¿no? Y no van a encontrar tierras, por supuesto, porque las tierras son muy tempranamente acaparadas por inmensas compañías, básicamente de capitales británicos, ¿no? Y esa compañía, esas compañías, especialmente la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, emparentada con la Anónima, que sigue existiendo, ¿no? Esas compañías basan su poder en que han sido las ejecutoras del genocidio Sednam en la Tierra del Fuego, ¿no? Argentina y Chile han privatizado la tierra y han privatizado el genocidio, la erradicación de toda la población que le era un obstáculo a la expansión de la oveja. Y por supuesto la ganadería requiere muy pocos trabajadores. Primero para erradicar a una población, a los pueblos preexistentes, al capitalismo. Y es el capitalismo el que va a fundar, el capitalismo en la forma de estas inmensas concesiones de millones de hectáreas, y es el capitalismo el que va a permitir que Argentina y Chile se construyan luego, ¿no? Un poco esa es la tesis que planteo en el libro En Soberanías Fronterizas, que se puede descargar ahí online. Entonces, en realidad, uno tiene la imagen, miembros del Estado-Nación, nos llega la idea del asentamiento de Argentina y del asentamiento de Chile sobre la Patagonia. Y en realidad, ambos lo que hacen es declarar que la tierra indígena es tierra pública y esa tierra pública es inmediatamente transferida. Todo esto es ficción jurídica, ¿no? Y transferida a estos grandes capitalistas. Y estos grandes capitalistas, por tanto, en la medida en que se expanden, se van a convertir luego todos en comisarios, etcétera, tienen mucho más poder que un Estado que no existe, ¿no? Ni el Estado de Chile ni el Estado de Argentina, sino que van a existir como consecuencia de la expansión de la ganadería. Por tanto, controlan el Estado, no solamente a nivel local. La documentación es muy clara respecto de la corrupción que comienza a vincular a estos gestores de capitales radicados, la mayor parte de ellos en Punta Arenas, con Buenos Aires y con Santiago, ¿no? Compran ministros, compran diputados, consiguen renovación de las concesiones, consiguen distintas granjerías que pongan o saquen la aduana, que se cobren o no se cobren derechos, etcétera. Y, perdón, eso se me iba, y muy importante, que no exista ningún tipo de control entre los límites que Argentina y Chile se están disputando diplomáticamente, ¿no? No hay materialización. Entonces, aunque Argentina y Chile están a punto de ir a la guerra y compran barcos e instalan el servicio militar obligatorio, etcétera, localmente, ¿no? No hay tropas del ejército argentino y no hay tropas del ejército chileno que marquen el límite, ¿no? Y solamente van a llegar hasta el límite en febrero de 1922. ¿Por qué es importante eso? Porque el límite efectivo, ¿sí?, material, se instala entre Argentina y Chile en la Patagonia Austral solamente como consecuencia de la movilización de los ejércitos nacionales para defender los intereses amenazados, no de los estados, sino de los controladores del poder económico y político local. Entonces, en realidad, vemos que es la fuerza del capital, es el poder del capital, el que es soberano, ¿no? Y esa soberanía es amenazada con la organización obrera. Y esa organización obrera es tan sorprendentemente rápida, y habría que estudiarlo mucho más, pero es tan rápida que, como decía, 1911, 1912 se crea, 1915 es capaz de imponerle el primer convenio de trabajadores rurales de Argentina y de Chile, y yo creo, hasta donde he visto, que de América, mediante el cual los trabajadores de campo logran mejoras mínimas en sus condiciones de vida y le imponen esas condiciones a las grandes compañías. Y ese camino de demanda de reivindicación, que básicamente está pidiendo sueldos menos miserables, cuero para dormir, velas para alumbrarse en las largas oscuridades invernales, cuestiones muy básicas, ¿no? Muy básicas. Ese movimiento crece, 1915, 1909, desde Punta Arenas, luego Puerto Natales, en menor medida en la Tierra del Fuego, y estos dirigentes de la Federación Obrera que hacen estos viajes de propaganda y de organización concurren a Río Gallegos a la formación de la sociedad obrera, Y esa sociedad obrera la que luego va a protagonizar las grandes huelgas de 1920 a 1922. También una suerte de debut de la gran huelga, ¿no? Que ya habían existido en Punta Arenas y se habían extendido hasta territorio santacruceño, pero que en Río Gallegos habían tenido, en Río Gallegos, Deseado, San Julián, habían tenido expresiones mucho más acotadas, ¿no? En 1918, 1920, y ahí se arma la gran huelga de ciudad y de campo. Pero antes, en 1918, se había producido la primera derrota de los huelguistas puntarenenses, una gran huelga, para lo cual las grandes compañías trajeron trabajadores para frigoríficos, para las faenas de la matanza, de Montevideo, de Buenos Aires y de Chiloé. Los trabajadores de Chiloé, cientos de trabajadores que llegaron en los barcos de Brown y Blanchard, se plegaron a esa huelga. Apenas desembarcaron en la ciudad, lo cual es también una cosa muy notable, ¿no? Y esa huelga, digamos, termina sus días, fracasa, porque no hay cómo resistir con tanta gente que alimentar sin recibir sus jornales. Y luego en 1919 se va a producir la que se conoce como la Comuna de Puerto Natales, que es un nombre bien equívoco en realidad, porque se trata de un conflicto laboral que deviene en un enfrentamiento generalizado y donde la Federación Obrera de Magallanes se hace con el control del pueblo, pero en realidad no lo ejerce como una comuna, no controla el poder, llega a controlarlo y lo cede inmediatamente, ¿no? A la Cruz Roja. Y esa va a ser la primera vez que las tropas argentinas lleguen hasta el límite e incluso lo crucen, para reponer a la autoridad militar chilena en Puerto Natal, ¿no? Es decir, son las tropas argentinas las que reponen al gobernador militar, subdelegado era el nombre, en Puerto Natal. Y luego en 1920, y es un episodio bien estudiado, a mediados de 1920 se produce el asalto e incendio de la Federación Obrera, del local societal de la Federación Obrera de Magallanes, en Punta Arenas, con la matanza y desaparición de trabajadores, ¿no? Una guardia blanca formada por uniformados y civiles incendia, dispara contra la sede de la Federación, proceden a destruir la imprenta y a detener los civiles, ¿no? A dirigentes obreros. Y eso marca por supuesto, mediante el terror, la destrucción de la Federación Obrera. Y es el momento en el cual comienzan las grandes huelgas en Río Gallegos, ¿no? Son dos fenómenos que están muy conectados. O sea, no hay límite interestatal, y el movimiento obrero se organiza a ambos lados. Quien pertenece a la Sociedad Obrera de Río Gallego pertenece al mismo tiempo a la Federación Obrera de Magallanes, ¿no? Son instituciones comunes, no hermanas, digamos, sino que son una y dos, una y varias. Y luego cuando se produzcan las grandes huelgas, digamos, también básicamente ha pasado a la historia, digamos, el gallego Soto, el alemán Schulz, Facón Grande, pero la inmensa masa de los trabajadores eran chilotes y son los que participan del movimiento. Que un movimiento, como decía antes, que agrupa a trabajadores de distintas nacionalidades y muchos de ellos renegando de su nacionalidad, ¿no? Es decir, esta no es la... esto no es lo que me define, ¿no? Lo que me define es mi condición de ser un trabajador, esté trabajando en Santa Cruz o en Magallanes o en Tierra del Fuego. Es independiente de con quién trabaje, porque además los patrones son todos extranjeros también, ¿no? Es muy conocida esa de que dicen que en Río Gallego, allá hacia el 1900, si no me equivoco, los perros no, ni los perros, obedecen órdenes que no sean en inglés, ¿no? Todo el funcionamiento es básicamente en inglés, todos los negocios son en inglés, que han venido desde las Malvinas. Todo este movimiento multinacional es enfrentado con la movilización conjunta de las tropas chilenas y las tropas argentinas, y culmina, ¿cierto?, con esa traición, también es discutible, de Irigoyen, cuando manda, digamos, a terminar a cualquier precio con ese movimiento, que como digo, los militares lo justificaron con la amenaza de Chile, como en Chile amenazaban, hablaban de la amenaza argentina, pero en realidad lo único que estaba amenazado era la soberanía del capital por trabajadores que habían sido capaces de imponerle condiciones que el Estado, ni el argentino ni el chileno, eran capaces de imponerle hasta entonces, ¿no? No había ninguna legislación laboral, todo era capitalismo salvaje. Y a ese capitalismo salvaje fueron los trabajadores organizados quienes pudieron ponerle algún freno, ¿no? Lo que viene después ya es otra historia. Ahí estaba el gran aporte del compañero Alberto Jarambur. Él, te reitero, se desempeña profesionalmente en la Universidad Austral de Chile, del otro lado de la cordillera, en Valdivia. Y bueno, búscalo en internet. Hay varias de sus contribuciones que se pueden descargar libremente. Él lo mencionó en el curso de la charla, en el curso de la columna, su libro decisivo, aunque sigue escribiendo, ¿no?, que está en edición física, pero también se puede descargar. Y Alberto participó con nosotros del libro que sacamos junto con Gerardo Gioldi, con Esteban Bayer, con Ariel Penici, con, bueno, un montón de Mariela Rodríguez, un montón de cofrades, cuando se cumplió el centenario de Patagonia Rebelde. En ese librito nuestro también hay un artículo del compañero Alberto. Vamos a ilustrar musicalmente, mientras aguardamos algún mensaje, che, al 2944-1127-17, 1127-17, si estás en tiempo real, ese es el WhatsApp de Radio Autónoma Piuquén. Vamos a escuchar, te decía, a La Lira Libertaria con Mazurquica Anárquica. O

de nuevas formas de vida humana y de relación en y con esta tierra. Y si cuesta encontrar documentación sobre el porqué de la bandera negra, más turbio todavía está la relación, la adopción del símbolo del gato negro con el anarquismo. El origen del símbolo del gato negro no está claro, pero según una historia, una hasta memoria oral podría decirse, proviene de una huelga de los trabajadores industriales del mundo, la WWI, por sus siglas en inglés, que de Estados Unidos, ¿no? Que iba mal. Varios miembros habían sido golpeados y llevados a un hospital. En ese momento, un gato negro y flaco entró en el campamento de los huelguistas, ¿no? El gato fue alimentado por los trabajadores en huelga y cuando recuperó su salud, la huelga mejoró. Finalmente, los trabajadores consiguieron algunas de sus demandas y adoptaron al gato como mascota. Desde entonces, el nombre, Black Cat, se ha utilizado para numerosos colectivos y cooperativas afiliadas al anarquismo o de signo anarquista, incluido un local de música en Austin, esto queda en Texas, y una cocina colectiva, un comedor comunitario, diríamos nosotros, que funcionó en el Distrito Universitario de Seattle, que ahora tampoco funciona más. Bueno, sobre el gato negro hay un tema muy clásico, ¿no? De una banda española con el cual vamos a cerrar este capítulo, el 11º de Primavera Negra. Por acá estuvimos Alejandro Gianiello en la puesta en el aire y en la consola. Frente al micrófono Adrián Moyano. Nos vamos a despedir con Escape y el Gato López. Por nuestra parte decimos salud y libertad siempre. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo puerta y se reveló. Y es que tío no hay dinero. Es un gato reo. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos sin carapachel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tío no hay dinero. Es un gato reo. Lo que es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska. Detrás de él, y es que tío no hay dinero. ¡Venga, la sociedad catuna no le quiso entender, por eso se revela.